En el fondo del abismo estás. En el fondo del abismo estás. Vienes del fondo del mar. Y no sabes cuándo. Fondo del